Es momento de la noticia de la semana. De la noticia de la semana. En Ládralo. Ahora nos encontramos con Diana María Restrepo. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Penal de la IAFIT, y nos ha venido a tratar un tema bien interesante sobre la enseñanza violenta del derecho occidental. Queremos preguntarte, primero, con los buenos días para el programa Ládralo de Raya y de ITM Radio. Un saludito para todos los que nos escuchan en este momento. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de hablarles. Bueno, queremos preguntarte, ¿cuáles son esos elementos del derecho occidental que consideras que son contradictorios respecto al bienestar animal, a la protección de los derechos de los animales? Bueno, son varios, casi que diría su misma naturaleza, pero para ubicarlo un poco, el derecho occidental, a diferencia de otros derechos, porque no es el único derecho existente, se ha caracterizado por utilizar siempre la coerción y por basarse en el concepto de propiedad. La propiedad como posesión de algo o incluso de alguien. Y en ese concepto de posesión, entonces, hay siempre una postura que entiende que lo que por algún motivo es superior debe someter a lo que por algún motivo se considera inferior. Este es un sistema opresivo que es el que ha justificado precisamente todo el maltrato animal, ya que como humanos culturalmente hemos construido esa idea de que somos de alguna manera superiores a los animales no humanos. Y eso ha justificado su opresión y su cosificación, pero también ha justificado la opresión y la cosificación de algunos animales humanos que han sido considerados inferiores, como han sido las poblaciones indígenas por mucho tiempo, los negros y las negras, las mujeres, los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas, ¿cierto? Esa postura que es algo innato del derecho de creer que podemos tener posesiones sobre las otras, que podemos disponer de otros seres, no solo seres vivientes, sino también seres inanimados, es lo que ha justificado toda la explotación, no solo animal, sino también toda la explotación a los recursos naturales que nos tienen pues en la situación en que estamos actualmente. Entonces, ese concepto de propiedad, digamos, una de las grandes contradicciones del derecho, y la mayor contradicción, diría yo, está en la utilización del derecho penal. Porque el derecho penal tradicionalmente ha sido el principal instrumento de opresión a los seres humanos, pero también a los animales. También por mucho tiempo se le hizo juicios a los animales, se torturó a los animales y se les condenó a penas infamantes también. Entonces, es muy difícil decir que vamos a utilizar un instrumento que está estructurado y que su naturaleza es la opresión para generar algo tan liberador como es la protección animal o la liberación también de los seres humanos. Al respecto, y ya tratando el tema de la reciente ley 1774, mencionabas que el artículo 5 posee una contradicción respecto, sí, a dejar esa posibilidad abierta incluso para el comercio, todo el tema pues del carnivorismo que tú mencionas. Explícale un poco a los oyentes de qué se trata y cuál sería tu visión para hacer una reforma respecto a estos elementos. Bueno, es difícil hacer una reforma, o sea, se requieren, yo creo, que reformas culturales que luego van a ir acompañadas de reformas legales. ¿Qué pasa con esta ley? La 1774 de 2016 tiene un elemento fundamental, y es que reconoce a los animales, a diferencia de lo que hacía toda nuestra legislación anterior, no como meras cosas, sino como seres sintientes. Esto genera efectos muy importantes que pueden abrir campos para la protección animal desde el derecho. Sin embargo, luego la respuesta que da es penal y dice, como son seres sintientes, vamos a protegerlos con el derecho penal. Pero como les decía, ahí hay una gran contradicción. Y hay otra contradicción en esta ley, que es que en el artículo 5, en uno de los delitos, trae un parágrafo que exceptúa la comisión de estos delitos. Es decir, básicamente, pues poniéndole en términos sencillos, aunque un poco imprecisos, lo que dice este apartado de la ley es, el maltrato animal no se puede, va a ser penalizado, pero sí se permite si está dentro del marco de lo legal. Es decir, claramente introduce ahí la industria cárnica, entonces el maltrato animal va a ser posible, por ejemplo, para el consumo de carne, va a ser posible para el consumo de piel animal, de cuero, va a ser posible para ciertas experimentaciones que legalmente están aprobadas. Entonces, como decir, listo, no los podemos maltratar en algunos casos, pero en otros, por ejemplo, industria cárnica, que es una cosa amplísima, ahí sí los podemos maltratar. Para que fuera coherente, habría que empezar a plantearse una postura que vaya en contra del carnivorismo, por ejemplo, que por lo menos implementara métodos de poder consumir la carne que no implicara un maltrato tan fuerte hacia los animales, aunque sería imposible pues sin matarlo, ¿cierto? No podemos consumir un animal si no lo vamos a matar, pero por lo menos hacerlo de una manera un poco menos cruel. Yo no estoy de acuerdo pues con eso, pero digamos sería un poquito más coherente. Entonces la ley dice, sí, los protegemos, pero dejamos todo esto por fuera. Ahí queda por fuera entonces también la tauromaquia, a menos que sea ilegalizada, y cualquier otra práctica de maltrato animal, como por ejemplo la utilización de animales en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad y en la vigilancia privada, que también implican muchísimo maltrato animal y que son legales. Entonces, digamos, está sancionando solamente las conductas de los ciudadanos, pero no las prácticas estatales de maltrato animal. Agradecemos mucho tu tiempo, Diana. Muy amable. Un saludo para los oyentes del programa Ladralo y de ITM Radio, y por supuesto para Juliana y Catalina. No, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y me encanta el trabajo que hacen. Ojalá lo sigan desarrollando y permitiéndonos a todos y a todas pues sensibilizarnos más con estos temas tan importantes. Diana, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.